castigo tiene la vida mía. Por tenerte conmigo me desespero. Si te acercaras, me alejaría. Por tenerte conmigo, me desespero. Pero si te acercaras, me alejaría. Conmigo.